¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Uy, no, esta no era, que no, es esta. Buenas noches. Desde los confines más lejanos de la galaxia, volvemos el equipo de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en la sintonía de Frontera Radio, la radio comunitaria y cultural de Jerez de la Frontera. Y luego emitimos, como podemos, a través de internet por distintas vías y caminos. Uno de ellos es iVoox, pero ya quiero deciros que, como habréis dado cuenta que en este mundo todo lo mueve el dinero, iVoox, por no pagar y por tener servicio gratuito, te baja la calidad del audio. Con lo cual, nosotros, aparte de seguir emitiendo gratis en iVoox, en nuestra página de Facebook y a través de Twitter vamos a difundir una descarga en calidad buena a través de Mega desde Nueva Zelanda para que lo podáis escuchar en, bueno, una calidad óptima. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro, y llevando el control técnico mecánico. Y fuera, al otro lado, tenemos al control digital e internetico a Joaquín Barroso. 0-1 perdiendo de momento. Bueno, inténtalo. Buenas noches. Tiene una hora ahí para intentarlo. Álvaro P. Martín. Muy buenas noches. Usted viene de África, pero nunca viene moreno. Eso, como hablaremos de segundo. Es cierto, comentaban por aquí que la escaleta hay que cambiarla, que ya no somos de día 11 y media. Que hay que explicar. La escaleta hay que cambiarla porque, si os dais cuenta, está grabada desde antes del año 2000. Y es que le tengo cariño. Eso ya. Algún día la cambiaremos. Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos de nuevo. Buenas noches. Nacho, lo tenemos aquí. Y López, ¿no? Sí, señor. Buenas tardes, noches. Y David Chacón lo tenemos por aquí. Hola, muy buenas. Y a Gloria la tenemos en el público. Queremos hablar contigo yo de cosas de exámenes y cosas. ¿Tú estás ya puesta en eso o no? Ahora te informo, ahora hablamos. Y nada, que estamos aquí en Un Punto Azul. De nuevo, hemos vuelto después de las vacaciones de verano. Quien la haya tenido, un servidor no, todavía no. Está más quemado ya que y deseando cogerla. Y vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas a que hablar y poco tiempo. Una pregunta que nos ha hecho... Perdona, 1-1, ahora mismo. Necesito saber si se escucha. Vale, ahora lo pregunto por internet. Bueno, ahora lo digo, no puedo hacer dos cosas a la vez, que soy un hombre. Si fuera una mujer podría, pero soy un tío, más que tengo una neurona unidireccional. Una pregunta que nos hace... Alberto, desde el puerto, que yo me quedé muerto esta mañana, dice, ¿qué tiene que ver la astrología con el tarot? Y le digo, mira, eso es muy largo para explicártelo por el WhatsApp. Resumiendo, por radio, lo vamos a hacer un poquito corto, astrología y tarot no tienen nada que ver, y astrología con astronomía, menos. Aunque algunas veces se mezclen. Y nuestro oyente, Alberto, ¿por qué acude a nosotros para responder esta pregunta? Es lo que me llama la atención. Él acude a nosotros para todo, ¿no? Si tú supieras las preguntas que hace, de todo. Muy bien. Como si son sabios. pues, De acuerdo. Algún día hablaremos de las preguntas que le hacen al servicio de atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Jerez. ¿Tú te crees que pueden llamar para una póliza? ¿No? ¿Sí? Una póliza, no soy antiguo tampoco. Y bueno, preguntan hasta cómo se coge un botón y cosas así, ¿no? Increíble. Y tienen respuesta. Ah, interesante. ¿Eh? Astrología y astronomía, en el principio de la historia, iban juntas, se creía la gente que la astronomía, que los astros tenían influencia sobre nuestra personalidad, nuestro futuro, nuestro destino, pero luego a partir del siglo XVIII más o menos, ¿no, Lito? A partir de la Ilustración, ¿no? Sí, más o menos, sí, fue. Se separa cuando ya la ciencia coge su camino y demuestra que la astrología pues no es una ciencia, es una mancia, una superstición, una creencia. Y ya no tiene nada que ver con la astronomía, entre otras cosas, porque las tablas que utilizan, pues, dice, soy Virgo porque el Sol estaba en Virgo. Mentira, el Sol no estaba en Virgo. O sea que es para tratarlo un día más extensamente. Pero Alberto no tiene nada que ver astrología con tarot, y mucho menos astrología con astronomía. Vámonos que nos vamos. Eso por un lado. Noticia buenísima que nos manda nuestro amigo oyente desde Badajoz, que ya le había cambiado el nombre. Carballo. Pero es que no quiero decir el nombre, que lo voy a decir mal. Él es el autor de la... José Luis, ¿no? O Juan Luis. Juan Luis Carballo, ¿no? Ay, qué chilama. Tengo que confirmarlo en el correo. La noticia. Es que a este hombre siempre le cambio yo el nombre. La noticia. Él tiene un blog, se llama La Décima Esfera, blogspot.com.es, que se dedica él a la astrometría de estrellas dobles y demás, y ha descubierto una supernova, lo cual no puede decir mucha gente, ¿no? La verdad es que no. ¿Pero no. Este hombre qué hace para ganarse la vida? ¿Es astrónomo? Aficionado. Él creo que es profesor de instituto, creo. Fantástico, tío. Ahora, cuando Yastel me lo permita, no, confirmo el nombre. Tenemos una racha que la anterior en M51 no fue descubierta por un español, pues por minutos. Porque se le pone el descubridor al primero que le hace la fotografía, y me parece que nuestro amigo de Astrocor, de Córdoba, fue el segundo. O sea que, por minutos. Por minutos. O sea que las dos últimas supernovas hemos estado ahí bien, bien colocados. Bueno, voy a tener que buscarlo aquí en el móvil. Y no puedo hacer dos cosas a la vez. Dice nuestro amigo. Ahora me he acordado yo del. Dice nuestro amigo. Todavía estoy como en una nube. Por cierto, amigo de Badajoz, sobre mí. Vamos a mirar aquí en sobre mí. Debería poner su nombre más accesible en la página web. Chiquillo, ¿quiere intimidad? Juan Luis González Carballo. Juan Luis González Carballo. Yo no iba mal descaminado. Nacido en 1970, extremeño de Valencia de Alcántara, en Cáceres, y recibe en Badajoz, aficionado a la astronomía desde siempre, ¿vale? Y es, me dedico a la enseñanza, profesor de ESO y bachillerato en un instituto de Badajoz. Bueno, lo podéis ver en su biografía, en la décimaesfera.blogspot.com.es. Todavía estoy como en una nube. Han pasado varias horas desde que se confirmó oficialmente y sigo como en estado de shock. Estaba hablando de un artículo escrito el lunes 9 de septiembre de 2013. O sea, hoy es día 12 de septiembre, por gentileza, nuestro amigo Misterio de la Ciencia. Y esta noticia es súper fresca. He descubierto una supernova, como suena. Realmente lo correcto es decir que he co-descubierto una supernova. Actualmente tiene la denominación, cojan papel y lápiz, PSN J221-52851-alto 15-34-04-41. ¿El descubridor no le da derecho a bautizarla? Pregunto. A lo mejor es que le gusta ese nombre. Ah, vale. Le ha puesto ese nombre porque le recordaba un... La autoría del descubrimiento nos la repartimos dos compañeros italianos y yo. Desde la bella Italia están Fabrizio Sieviatari y E. Maxoni, ambos pertenecientes al experto grupo de búsqueda de supernovas ISSP. Los dos trabajan desde el Observatorio de Monte Aguilale, cerca de Lucca, en plena Toscana, y desde España, pues yo mismo. el de Badajoz hay que traerlo aquí, ¿eh? Aunque tengamos que pagarle la pensión o lo que sea, ¿eh? Pero tiene que venir. Durante todo el día de ayer estuve tentado de subir a observar, aprovechando que el lunes era festivo en Extremadura, es verdad, el día 9, Guadalupe, ¿no? Y podía permitirme acostarme más tarde. Sin embargo, tras visitar la página de David... Uf, que mi inglés como el de la del Relaxing Cup of Café con Leche, dice... David Bicho, suena fatal, ¿eh? O sea, la página de David Bicho. No vi muy animado el panorama de supernovas y decidí no subir. Estábamos viendo una película italiana, precisamente italiana, cuando recibí un aviso de ayuda urgente de Fabrizio pidiéndome que le echara un vistazo a una remota galaxia en la que creían haber visto algo. En fin, hay cosas más normales. Oye, mira, una remota galaxia. Como yo llamo a mi vecino y digo, mira, en Telecinco están poniendo Sálvame Deluxe, vamos a comprar. No, pues ellos miran galaxias lejanas. Y que se les había nublado, y claro, que no podían ver, y ahí es donde entraba él. Subo a abrir el observatorio y de forma remota me pongo a tirar imágenes a PGC 68419. Me embarga la emoción y la incertidumbre de ser el primero en ver algo. La galaxia está justo pasando el meridiano. Espero unos interminables minutos hasta que pase al lado oeste del cielo. También se me hace interminable el tiempo de espera para que el telescopio se aclimate y la CCD alcance la temperatura óptima de funcionamiento. Mientras tanto, me descargo de Aladdin. Sí, Aladdin. Una imagen de la galaxia para poder comparar. Que no es que se haya descargado la película Aladdin, sino que... No. Aladdin es un software libre de tratamiento de imágenes astronómicas. Que tú has hablado aquí de eso. Llega el momento de obtener imágenes. Primero con 30 segundos de exposición, o 30 minutos, que no veo de lejos. No veo. Vamos a darle control max, ¿no? ¿Era? O al más. Al max es para el estómago. Sí. Que no veo nada. No. El control... 30 minutos de exposición. No, será 30 segundos. Que no veo, no veo el carácter. Así parecemos muy científicos. No se ve nada. Dice, el sin es malo. Después subo a 60... ¿Será segundo? Segundo. No, a 60 minutos. 60 segundos. Y allí hay algo. Voy relatando todo a Rafa Benavides, que se mantiene a la espera. Subo a 200... Y entonces no queda ninguna duda. Allí hay algo que no debería estar. Esa es una frase muy común en los astrónomos. Eso sí. No tenía que estar ahí. Como si fuéramos dioses, ¿no? Eso no tenía que estar ahí. Bueno, ahí Juan Luis como si fuera un dios, desde luego. Hago una primera serie de 5 imágenes de 200. Supongo que es segundo. La sumo y proceso con darks y flats. Uh-huh. Y ya no queda duda de que se trata de una supernova. Y ahora... resulta que HP quiere que le firme la licencia. Váyate, macho, que no. Miro y requete miro mi imagen y la comparo con la del DSS. No hay trazo de asteroides, sale en todas las imágenes. No puedo ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Escribo inmediatamente a los amigos italianos. Les voy contando cómo va todo y les envío imágenes según van apareciendo en la pantalla de mi ordenador. Dado el mal sin, ¿lo digo bien? ¿Sin? Sin, sí. Sin, es jerezano, el mal sin. O sea, la mala vista del cielo, ¿no? Más o menos, ¿no? Visibilidad. Vamos a dejarlo en visibilidad. Visibilidad. Que tengo decidido sacar una serie larga de imágenes de 60 para ver si mejora el aspecto del campo. Supongo que siguen siendo segundos, es que no lo veo. Al final obtuve 40 imágenes de un minuto. Claro, sí, exacto. Mientras tanto procesaba la primera serie de 200 con astrométrica y focas para obtener una fotometría decente, complicada, pero está muy cerca del núcleo. Y después cambio de catálogo y con el UKC3 le hago una astronomía precisa. Astrometría. Astrometría. Astrometría precisa. Es aficionado, él dice. Sí, sí, seguro. A eso de las 4 de la madrugada envío la imagen resultante a los compañeros italianos, subo a cerrar el observatorio y me voy a dormir lleno de emoción por lo vivido esa noche. Y durmió incluso, ¿no? La gran noticia vino al despertar por la mañana. Confieso que no pude dormir mucho, no está claro. Fabrizio confirma que hay una supernova y me propone como co-descubridor de la misma. Fantástico. Entonces sí que me vuelvo loco de alegría. Además van a utilizar mi imagen como la de descubrimiento. Más no se puede pedir. ¿Lo ves? La página del CBAT anuncia el descubrimiento. A lo largo de la mañana, Fabricio escribe al CBAT y comunica el descubrimiento. Stu Parker la ha observado y lo confirma. Minutos después envía el pertinente telegrama al doctor D. Green con el reporte y los datos de la observación. En pocos minutos, David Bishop la ha introducido en su página web Últimas Supernovas con los tres descubridores y imagen del descubrimiento. Llega el momento de comunicárselo a los amigos y compañeros. Yo sigo en una nube, obviamente, en una nebulosa. Os podéis imaginar que para una persona que en los últimos años ha pasado horas y horas observando y midiendo supernovas, es todo un placer poder apuntarse al descubrimiento de una. Un sueño hecho en realidad, que pone en negrita y en colorado, grande, ¿eh? Vamos, eso acrecienta mi felicidad en estos momentos. He tenido la enorme suerte de descubrir un buen número de estrellas binarias, pero supongo que entendéis que esto es especial. No mejor ni peor, solo diferente. Una supernova es una supernova. Me pongo a pensar en cuántas supernovas se han descubierto desde España. Me viene a la mente el fantástico descubrimiento de F. García en el 93 o la de Rafa Ferrando en el 2008. Y hace una semana personal del Observatorio Astronómico de Mallorca también se apuntó al descubrimiento de otra. Me alegra compartir con vosotros este descubrimiento. Ahora solo toca esperar la circular electrónica de la Unión Astronómica Internacional que se obtenga del espectro de ella para poder dilucidar a qué tipo de supernova corresponde y que le asignen una denominación definitiva. Tenemos una afición, pasión maravillosa. Pues si él se alegra de compartir con nosotros el descubrimiento, más nos alegramos nosotros de tenerlo entre la gente que nos oye, que nos sigue, nos pregunta y tener un, bueno, y que haya descubierto eso, que la verdad para un astrónomo es una cosa grandísima. Muy gorda. Sobre todo es que trabaja en ese campo. Eso es como, como ganar Eurovisión cuatro veces seguidas. Sí, porque eso es lotería al final. Pues exacto, ¿verdad? ¿No? O sea que... Las comparaciones son odiosas, ¿eh? No, me refiero a la emoción de que es una cosa increíble, vamos. Hemos ganado los Juegos Olímpicos para 2020. Exacto, ¿no? Ganarlo. Pero ganándolo. O sea, ganar los Juegos y luego a ganar todas las medallas. O sea que... O ganar un mundial de fútbol, algo parecido, porque eso no lo esperábamos nadie, ¿no? ¿Y una supernova de esas, eso qué es lo que es, Lito? Ah, una supernova es una estrella muy masiva, grande, grande de 20 masas solares en adelante, que al final de su vida, pues, su muerte, la gravedad. La presión de radiación esa que hace que emita luz cede frente a la gravedad, cae hacia adentro y termina rebotando sobre un núcleo que ya más denso no puede ser. Entonces, si rebota, tenemos supernova. Si no rebota la energía, tenemos agujeros negros, ¿vale? Cuando rebota esa sobre un núcleo superdenso, ya solo de neutrones, y muy compacto, toda la energía se emite al espacio, pero una energía brutal. Tan brutal como que la prueba está en las fotos que hay de supernova, brillan lo mismo que una galaxia entera. O sea, una galaxia típica puede tener 100.000 millones de estrellas, o imaginaros una que en un momento brilla como 100.000 millones de estrellas a la vez. Eso es una brutalidad, ¿no? Unas 20 días, 30 días decayendo. He estado escuchando el relato. Acércate el micro porque tú has preguntado y no has oído lo que has preguntado. Y parece que Lito está... La pregunta era: ¿qué tiempo permanece ese brillo? ¿Parece esa cantidad de energía? El brillo depende. De cómo evoluciona el brillo es lo que comentaba en la narración del suceso, de que ahora hace falta estudiar fotografías posteriores para saber de qué tipo es. Pues según qué tipo, brilla una cantidad de días y el brillo se mantiene o va decayendo progresivamente. Entonces se hace lo que se llama una curva de brillo, que es en medir la magnitud en varios días sucesivos, y se hace una curva, y según cómo salga esa curva, hay dos clases principales de supernova. Y hay que dilucidar de qué tipo es, ¿no? Ya por lo menos para tenerla catalogada, ¿no? Verá, no es gran importancia saber, verá, físicamente supernova tan espectacular es una como la otra, pero digamos que ya se sabe algo de la fauna, ¿no? Entonces, pues... Dentro de mi ignorancia yo la clasificaría de una manera muy torpe, porque yo entiendo que una supernova es una estrella que de buena primera brilla mucho más de lo que suele brillar, ¿vale? Sí. Puede pasar dos cosas, ¿no? Que esa estrella esté ahí, la veamos, y de momento veamos que aumenta el brillo. Sí. O puede ser también una estrella que no la veamos porque está muy lejos y que brilla, aparece, y luego cuando a lo mejor disminuye el brillo, desaparece otra vez. ¿Puede pasar? Sí, ¿eso? Bueno, de hecho, históricamente se empezaron a llamar distintos. Nova, a un tipo de estrella se le llamaba nova y a otra supernova. Las novas han seguido denominándose a ese tipo de estrellas que tú me comentas. Que, claro, nuevas, nuevas. Que tú no la ves, pero que por alguna razón tiene un cambio de brillo y unos días se ve. Pero después disminuye y vuelve a estar inobservable. Pero no es una muerte estelar. Es otro proceso, son otro tipo de estrellas que tienen... digamos, problemillas, entre comillas, ¿no? Problemillas con su gravedad, con su rotación, y entonces pues hacen cosas raras, digamos. Pero la que he comentado son las supernovas de explosión, o sea, de muerte estelar, ¿no? Y de esas hay dos tipos, la supernova tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1 son las que siempre aparecen en sistemas binarios de dos estrellas, en que una le chupa la materia a la otra, y la de tipo 2 son enormes, pero solitarias. Y depende de cómo evoluciona el brillo, como he comentado antes, pues se puede saber de qué tipo es. Pero bueno, al final las dos son muertes espectaculares de estrellas y se quedan... Los restos de la supernova suele ser una estrella de neutrones, como la que hay dentro de la nebulosa del cangrejo. La nebulosa del cangrejo es los restos de una supernova que ocurrió en el 1056, ¿no? En el 1056. 1054, uy, me he equivocado por 2 años. Gracias, David. Pues esos restos ahora están en forma de una nebulosidad y lo que era la estrella se ha quedado como un pulsar, que es una estrella, un núcleo estelar desnudo en rotación, muy rápida rotación. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Bueno, aquí estoy contestando a la astrología. Oye, ¿por qué le interesa a la gente más la astrología que la astronomía? Yo me lo llevo preguntando muchos años. Porque es más fácil. Sí, porque no necesita de verdad demostrar que sabes ni nada, ¿entiendes? Ah. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el libro este de Dan Brown? El del Código Da Vinci, ¿no? Porque te lee 4 pinceladas de historia inconexa y la gente termina el libro y se cree que es licenciado en historia antigua. Sí. ¿A que sí? Y que sabe un montón de los templarios y tal. Es que tengo un amigo licenciado en física, por cierto, que me decía, el éxito de este libro es que la gente se lo lee y te da la sensación de que ya está, yo no necesito leer nada más porque ya lo sé todo del mundo mundial, de la historia de las religiones y de los templarios. Y de los Illuminati. Y de los Illuminati. Te lo pinta de una manera que tú dices, tío, ya lo sé todo, ¿entiendes? Pues ya, la astrología igual. Claro. También le interesa más porque la astrología predice el futuro y la astronomía no. La astronomía ve el pasado. Ve el pasado. Es que la astrología en un parrafito te dice cómo eres o lo que te va a pasar esta semana, punto. Es que estoy viendo una cosa, que yo sé astrología, la verdad lo reconozco de mis tiempos oscuros. Y como sigue la cosa como así, me voy a dedicar por las tardes, lo siento. Yo le voy a decir, pongo una coletilla, yo no me hago responsable de lo que os diga. Ustedes, pero que yo si eso da dinero. Yo ¿no? Hace poco recibí en mi correo una propaganda de un... Además fue curioso, pero me llamaron la atención porque pensaron que había puesto yo, porque era una publicidad así en plan cutre y tal. Era de un santón africano y tal que leía. Y lo que pasa que yo no he sido. Que Alfonso no es un nombre... Hay que cambiárselo. Hay que cambiarme el nombre. Alfonsus. O Alfons. Y me hago una túnica. Hombre, eso es triunfando. Fundamental. La túnica es fundamental. Ahí va. Y una gafa un poco más rara. Eso. Usted sabe que si usted monta un programa de astrología nos barre. Nos barre. ¿Lo hago? Pero vamos, que seguro que nos triplicaría la audiencia. De 9 a 10 astronomía y de 10 a 11 y media astrología. Y comparamos audiencias. Y al que venga la conversación de Reiki. Y comparamos. Y comparamos, pues sería interesante. Oye, la luz zodiacal no tiene nada que ver con los horóscopos, ¿no? No, bueno, tiene algo que ver por el nombre, pero bueno. Pues cuéntanos, porque zodiaco, zodiacal. Pero es bueno. Lo que tú también traías para. Sí, yo traía para hoy. Después he mirado y resulta que ya lo había traído. Y no hace poco, pero no hace mucho, ¿verdad? A principios de año. Un inciso. En enero del 13. He creado también con lo del tema este de Mega, que es la página uh-huh. antigua de Mega Upload, ahora Mega te dan 50 gigas de espacio. He creado una carpeta que ya lo pondré tanto en Twitter como en Facebook, porque es un nombre extraño y hay que pinchar el enlace, donde he colgado otros programas antiguos. Están todos. ¿Desde el principio de los tiempos? Todos los que están digitalizados. Los principios de los tiempos uh-huh. estaban en cinta de cassette. Eso. Uh-huh. Pero ahí... Desde 2006, creo 2004, una barbaridad. Es que yo tengo curiosidad por escuchar la primera vez que vine, a ver si me encuentro. Pues te vas a harta a buscar, pilla, porque... Ya, no me cabe la menor duda. Te vas a harta a buscar. Yo tengo casi no recuerdo ni el año. O solo dices a tu mujer, pues lo escuché ella y lo vaya notando. Eso, que ella no tiene nada que hacer. Eso, ahí está. Es porque... Qué me ha sonado eso, Quillo. Es para pincharla a ella. El tema está... Que mi WhatsApp lo... Lo lee. No, es que es su teléfono. Entonces ella me dice, oye, que te dicen los de Magallanes, ¿qué tal? Que es que los primeros el programa lo que pasa es que están puestas las fechas, pero los contenidos no. No, claro. O sea, si alguien quiere, pues se dedica a hacer un poquito a poco, pues nos haría un favor, vamos. Porque no tenemos tiempo para eso. Uh-huh. Luz zodiacal. La entradilla ha sido por eso, porque que me di cuenta que era un tema que ya había traído, pero... Lo vuelvo a traer por dos razones. Primero, porque en la última edición del Sky and Telescope, de la revista de astronomía que yo leo, viene un artículo bastante interesante y a mí se me pegan los ojos cada vez que hay algún artículo interesante. Digo, pues bueno, pues vamos a leerlo y me gustó tanto que digo, bueno, hablaremos otra vez del tema. Gracias a Regina Baelo, Claudia, que nos está escuchando. Ajá. Se escucha. Ok. La otra razón la veréis bueno en el desarrollo, pero es que ahora es una oportunidad, en esta fecha, es una oportunidad buena para poderla ver quien tenga, digamos, arrojo y narices de poder, porque ahora explicaré que no es tarea fácil. Bueno, pues primero, definición rápida de qué es la luz zodiacal. Pues la luz zodiacal es una banda débil de luz en forma casi triangular, que puede apreciarse bajo en el a poca altura sobre el horizonte, bien en el crepúsculo matutino o en el crepúsculo vespertino, ¿no? O bien por la mañana antes de salir el sol, o bien justo después de ponerse. Descubrimiento, pues bueno, al ser un fenómeno, digamos, natural y históricamente había mejores cielos que ahora, pues los astrónomos antiguos ya lo habían notado. Se tienen registros históricos de anotaciones de astrónomos persas y árabes de que notaban una luz que la catalogaban como falso amanecer, porque era antes de la hora, que veían aparecer una luz horas antes de que debería de salir el sol, o colas de atardecer, le llamaban colas de atardecer o falso amanecer, ¿no? Pero bueno, hasta ahí se quedó la cosa, hasta que llegamos a la Ilustración, a la famosa época de la Ilustración, que es el primer registro científico de la luz zodiacal, y lo hizo un conocido de la astronomía, creo que por todos nosotros, Jean-Dominique Cassini, el descubridor de Saturno, y el descubridor de los anillos, ¿no? Sí, y bueno, sí, ya después se puso a curiosear en los anillos, pero vamos. El señor de los anillos. El señor de los anillos. Bueno, y luego hizo un cohete, ¿no? Sí, compró una sonda. ¿Y la usó? Explícalo, que algún astrólogo despista. Sí, especificar qué tipo de sonda es, por lo menos, ¿no? No vayamos a tener problemas. Sí, le dolió. Eso es verdad, la sonda, porque lo ha dicho un médico, peor que yo. Por eso. Va a dar lugar a la semana que viene os preguntarán si el tarot tiene algo que ver con las sondas o algo. Ya verás. Hizo un artículo y lo tituló Descubrimiento de una luz que aparece dentro del zodiaco. Eso fue en 1683. Uh-huh. ¿Vale? Después, lo que más me ha sorprendido del artículo es el primero, ya que estamos hablando de los primeros que lo vieron, los primeros que hicieron un análisis científico, pues el primero que le dio una explicación al fenómeno de por qué ocurría la luz zodiacal, me ha chocado el nombre. La verdad es que yo no estaba al tanto de que este individuo también se metía en la astronomía. Fue un tal Emmanuel Kant. Uy. Ese lo he estudiado yo. ¿El filósofo? ¿Ese no se presenta a Eurovisión un año? Ese no, ese tío salía en un libro, en el del Mundo de Sofía. Ahí salía. Varias veces, además salió varias veces. Qué casualidad. Pues nada, pues aparte de chocarme, digo, mira, pues otra cosa para que lo sepáis, para que eso lo sepa todo el mundo, ¿no? Pues, traer el artículo precisamente para decir cosas nuevas. No me esperaba que un filósofo de tan renombrado y tan estudiado en la temido en la selectividad, vamos, lo de crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica era, bueno, te caía y era un ladrillazo impresionante. Así que en 1755 dijo Emmanuel Kant que la luz zodiacal se debe a la dispersión de la luz solar por el polvo existente en el sistema solar interior, que es la explicación correcta. Ahora ahondaremos un poquito más. Pero, sin embargo, como pasa casi siempre, las cosas no se aceptan de momento. Y no tan de momento, sino que en el artículo pone que ha habido libros, incluso de hace solo 40 años, escritos de astronomía, que decían que la luz zodiacal se debía a la estela de polvo que dejaba el trayecto de la Tierra por el... O sea, que dejábamos un trayecto de polvo en la órbita terrestre. Y eso hace solo 40 años. Se daban ese tipo de explicaciones a lo de la luz zodiacal. Del descubrimiento pasamos a las últimas investigaciones. Últimamente se ha removido un poco el tema porque a alguien se le empezó a pensar de que a ver si era suficiente el polvo residual que quedaba del nacimiento del sistema solar para provocar una luz tan... estando ya a 3.500 millones de años de cuando salió el disco protoplanetario, ¿no? De cuando salió el Sol. Y la respuesta es precisamente que no hay polvo suficiente residual, porque de hecho los planetas cuando se formaron, por su gravedad empezaron a absorber, y es una definición de planeta, todo aquel astro que limpia de otros objetos sus alrededores, en su órbita, ¿no? Entonces, decir que sí, hay planetas, pero ahora todavía queda polvo suficiente como para... Entonces, se ha intentado buscar, y de hecho parece que es lo más razonable, de que ese polvo no sea el antiguo, digamos, el remanente, sino que se vaya creando continuamente, que se ha ido creando o manteniendo continuamente gracias a dos factores. Primero, los choques entre asteroides de la nube de Oort y principalmente a un tipo de asteroides que se llama de la familia de Júpiter y cometas, en las estelas de los cometas. Entre las estelas de los cometas e impactos de asteroides menores, digamos, se mantiene esa cantidad de polvo suficiente para que la luz zodiacal aún ahora, en el siglo XX, se sigue observando después de 3.000 y pico millones de años de cuando nació el sistema solar. Después he encontrado otra cosa muy curiosa, que siempre aprendo cosas nuevas, y es el proceso por el cual el polvo es más denso en el sistema solar interior, en la parte interior de los planetas. cuando se creó el sistema solar, el polvo, lo que era la nube de donde nació el sistema solar, se acható hasta formar un disco, gracias a la ley de la conservación del momento angular de la física. Y después los protoplanetas empezaron a chocarse y los que quedaron más grandes empezaron a limpiar los alrededores. Pero quedó polvo, digamos, distribuido uniformemente sobre todo el disco. ¿Cómo demonios ha pasado casi todo el polvo al sistema solar interior? Pues hay un fenómeno que se llama, lo voy a leer bien porque es nombraco, el efecto Poynting-Robertson. El efecto Poynting-Robertson. Relaxing café con leche en la plaza mayor. Esto es mi cuñita de física que siempre pongo. Para entonces, el efecto este lo descubrió un tal Poynting y otro tal Robertson, o era un nombre compuesto, no lo sé. Y el efecto se puede resumir en que las partículas de polvo que están en la eclíptica, en la zona donde orbitan los planetas, están irradiadas por el Sol, ¿no? Y reciben energía del Sol, pero la reciben en la energía que emite el Sol, que emite principalmente el Sol, emite energía en el rango visible y concretamente en alrededor del color amarillo, por el color, por el tipo de estrella. Hombre, emite en todo el rango, pero el pico lo tiene sobre el visible y sobre el amarillo. La partícula de polvo recibe esa energía y la utiliza de dos maneras. Primero, para aumentar su temperatura, toda radiación provoca calor, y después emite, pero emite a una longitud de onda más corta, menos energía. La emite en el infrarrojo. Y entonces, pues, se pierde energía. Las partículas de polvo, al perder energía, como están rotando alrededor del Sol, si un objeto pierde energía, lo que hace es disminuir su radio. Y entonces lo que hace es caer al espacio interior. Finalmente, para acabar, ya sabemos qué es y qué lo provoca un poquito más detalladamente. ¿Cómo podemos verla? Y acabo en dos minutitos. Como he dicho antes, se ve en los crepúsculos, despertino y matutino, un par de horas, hora y media antes de que salga el sol. Necesidad perentoria, oscuridad la máxima posible, o sea, noche sin luna y prácticamente no sin luna, sino incluso que la luna esté lo más lejos posible de la posición, porque no nos vale ni que aunque esté por debajo del horizonte nos llegue el resplandor de la luna en el crepúsculo. Tiene que ser absolutamente sin luz de luna ninguna, ni directa ni indirecta. Y después, las fechas. Las fechas para verlo por la tarde es en primavera, marzo, febrero, último de febrero, marzo, incluso primeros de abril. Y se ve en la constelación de Piscis. Y las mejores condiciones son en el crepúsculo matutino, por la mañana, hay que esperar que salga el sol, en septiembre, por eso lo traigo, septiembre y octubre. Y se ve sobre la constelación de Leo, Cáncer y Géminis. Para diferenciarlo de otra cosa que pueda ser contaminación lumínica. Si hay contaminación lumínica, nos perdemos totalmente la luz de acá. Hay que verlo en sitios súper oscuros. Pero bueno, por si acaso hay confusiones, la luz de acá tiene un aspecto azulado, no amarillento como suelen ser los amaneceres, sino más azulado. Aunque ver ese tono con los ojos ya hay que tener vicio. Y es como un triángulo de unos 30 grados de ancho y como mucho unos 20 de altura. Por eso en cielos contaminados, a 20 grados de altura, hasta ahí suele haber mucha contaminación lumínica todavía. Así que hace falta, es muy exigente para ver el... De hecho, conozco a nuestro compañero que viene a Calar Alto, que lo han llegado a ver desde allí, desde las oscuridades de Calar Alto. Lito, ¿y tú alguna vez has llegado a ver no, la luz? No, no lo he visto todavía. No lo he visto. Bueno. Hay fotos maravillosas, pero no lo he visto. Que vamos a acelerar con el tiempo. Ahora vamos a ir a otra temita. Por cierto, un poquito de autobombo mío. He empezado a escribir en cadiznoticias.com, que es un periódico digital de Cádiz, articulitos sobre ciencia... ¿Astrología? Me podía dedicar a la sección de horóscopos. Dentro de poco, dentro de poco. O sea que ya os mandaré los enlaces. Digamos que de blogger he subido ya a columnista. Con lo cual ya un poquito más. Pero no en Jerez, sino en la capital. ¿Sí? Directamente a la capital. Porque nadie es profeta en su tierra, aquí no me quieren. Pero bueno, total. El primer artículo que escribí fue sobre cómo ligar con los satélites Iridium, que ya lo conocéis. Y el que sale mañana, porque sale los viernes. Hablaré un poquito de las antípodas, otra de mis obsesiones. Y cada semana, pues, algo sobre eso. Actividades veraniegas. Calar Alto, lo acabáis de hablar. Uh-huh. Antes de que habléis de actividades de Calar Alto, quiero que expliquéis una cosa que yo creo que nunca lo hemos explicado bien. ¿Cómo se llega a Calar Alto? ¿Eso qué? ¿Escalando? ¿Andando? Eso ¿cómo se llega ahí arriba? ¿Alguien ¿Dónde está que, Calar Alto, lo primero, no? ¿Dónde está Calar Alto? Que os cruzaste con el amigo Serpientes. Sí. Serpientes es un apodo, no es que sea una serpiente. Y si llega a haber más antenas por allí de móvil, pues hubiera ahí hubiéramos podido contactar y yo lo hubiera conocido en persona, ¿no? ¿Dónde está Calar Alto y cómo leche se llega sí, allí? Sí. Bueno, pues Calar Alto está en la Sierra de los Filabres. Pero es un observatorio, Calar Alto. Es la zona donde... están los observatorios de Calar Alto. Nosotros no vamos al observatorio en sí, nos hemos quedado, hemos hecho varias excursiones y ahora comentaré dónde nos quedamos. Está en la provincia de Almería. Uh-huh. Y digamos la ruta más cómoda y muy alto sería, sí, está, los puntos de observación está entre 1700, ¿no? Y 1900 metros. Las cúpulas. Las cúpulas de los observatorios. No, las cúpulas están un poco más altas. Más altas. Cerca de los 2000. Porque ellos no llegan a observar las cúpulas. Vosotros paráis allí en mitad del campo y saltáis los trastos. No queremos. Llevamos láseres, llevamos muchas linternitas y no queremos fastidiar. Ya que encima están trabajando hasta poco ya, porque queda un solo telescopio en funcionamiento, no vamos a fastidiarle el tema. Entonces queremos salvaguardar una zona que no. ¿Por no dónde molesta. Se coge para ir allí? Venga. Se coge por la A92. En la autovía de Sevilla-Almería. Sevilla-Almería. La A92 al pasado Granada se divide en dos, la norte y la sur. La sur va más directo a Almería por abajo y la norte coge por abajo la... de Granada. ¿Qué hace? ¿Que rodea Granada? No, después de pasar Granada y el puerto de La Mora, me parece que es. Llega a Guadix. Unos cuantos kilómetros después de... Luego viene Guadix, ¿no? ¿Qué? ¿Antes de Guadix? Antes de Guadix. Pasado... terminado el puerto de La Mora, ya se divide la A92 en la A92 norte y la A92 sur. Se puede llegar de las dos maneras. Hemos probado de las dos maneras. Nos gusta más la de la norte, por lo menos para los que tenemos que hacer 5 horas de coche. Voy a comentar la parte norte. Se coge la A92 norte hasta Baza. Baza. En Baza se coge regional. ¿Una carretera? Sí, una carretera, pero ya no es... Que no es autovía. No es autovía, ya es carretera, que pasa por todos los pueblos de la Sierra de los Filabres. Por arriba, por la parte de arriba. ¿Qué pueblos son, si te acuerdas? Norte. ¿Qué pueblos son esos, te acuerdas? Tíjola, Serón. Serón. Y en Serón, precisamente, ya está muy cerquita de donde nos hemos quedado, que es en una casa rural de en un complejo que está como a unos... estará a unos 10 kilómetros de Serón y por el otro lado, que es por donde antes nos quedábamos, estará a unos 15 de Jergal y de Bacares, que era el pueblecito, digamos, que tenía una casa también rural. O sea que es una carretera buena. De montaña. ¿De montaña? De montaña. Buena. Bueno. Buen, ¿como Grazalema? El asfalto está bien. ¿Como la de Grazalema? Sí. O incluso un poquito mejor. Vale. Pero no respondo de cómo está en invierno, porque sí, hay no. palos de nieve de esto para los quitanieves en casi todo el trayecto. O sea que eso nieva. Tiene que estar nevado casi todo el invierno. Uh-huh. Nosotros vamos en verano. Yo supongo que para un observatorio de esas características tiene que tener una subida buena. Sí, hombre, a los alemanes se les ha cuidado, ¿no? O sea, y se les ha cuidado y se les ha puesto un acceso decentito. ¿Está indicado que pone observatorio? Sí. Lo pone, ¿no? Vale. Si vienes por la sur y coges Jergal a Bacares, pues entre medio de Jergal y Bacares hay un desvío que pone Calar Alto. Y ya está, y sube. Y la carretera de Calar Alto es primero la crestería por encima de toda la parte más alta de la ciudad. O sea, ahí habrá precipicios para regalar. Unos paisajes de muerte. De muerte. Y eso, bueno, rondando Calar Alto, a unas veces a más kilómetros, otras veces a menos, nos quedamos en casas rurales varios días, porque no es cuestión de subir y bajar. Como a Alpujarra, vamos. Qué horror. Y bueno, y allí es que hay unos cielos que los que lo han probado, merece la pena un viajito al año, hacerte unos cuantos kilómetros en coche, porque es que esos cielos no los hay por aquí, pero con diferencia. Estoy mirando los nombres de los pueblos y son los típicos nombres del Grand Prix. Grané, ¿no? Sí, Tíjola, Serón, Purxena, Lúcar, Bacares. ¿Nombres moros? Canile. Canile. Jergal. O sea, y los oídos, ¿para qué te digo? La presión. Sí, ¿no? Hay bajadas, hay subidas y bajadas. Los coches sufren, vamos, y chupan mucha gasolina. Es clima desértico, es decir, que por la noche tiene que hacer un poquito de frío. Sí. Arriba en pleno, vamos en pleno verano, el verano ya que está refrescando, agosto. Hemos estado en agosto arriba a 4 graditos, 6 graditos. Y se pone el sol y Rebequita enseguida. Es raro. Este año lo hemos pasado mejor porque hemos estado más bajo. No hemos estado tan arriba y se ha notado esos graditos de bajada en la noche, ¿no? En la madrugada, sobre todo, antes de amanecer, cuando está la cosa más chunga. ¿Y este año qué habéis hecho? Observa muchísimo. el sitio nos ha gustado bastante. Lo que pasa, perdona, habéis ido siempre la misma fecha, los mismos cielos, ¿no? Sí, porque no. Es que hay gente arrojada que ha querido ir a ver el cielo de invierno, pero no se supo más de ellos. Me han contado de salir, ir en una autocaravana, montar el telescopio de día y salir solo para mirar y volverse a meter en cuestión de 5 o 10 minutos fuera, porque estar entre 10 y 15 bajo cero. Bueno, que de aquí entonces, se va a hacer si te abrigas bien, ¿no? Sí, pero si te abrigas bien, mueres más calentito. Si un astrónomo avezado y totalmente arrojado, como es nuestro amigo el Chiclanero, ha dicho que nada más que tenía el tiempo justo de mirar y volverse a meter, la ha tenido que pasar fatal. Así que creo que para el cielo de invierno está un poquillo crudo. Se puede ver cielo de invierno justo antes de amanecer, ¿eh? Se puede ver Orión. Ahora está en la amanecida. Claro, Orión justo un par de horas antes de amanecer está afuera y se ve M42. Por cierto, está. Ahora está. Es que ahora mismo aquí, desde aquí a las 7 de la mañana, y está Júpiter en Géminis ahora, precioso. Sí. El cielo, hemos hecho prácticas, hemos llevado material nuevo para ver cómo se comportaba este año, una montura para poner tubos que no tienen montura incorporada, hemos intentado hacer fotografía, nos ha salido rana, y mucha observación con equipo lo más, digamos, lo mejorcito que tenía cada casa, nos lo hemos llevado para poder ver cosas que desde aquí e intentar cosas que aquí es un imposible. Por ejemplo, yo qué sé, ver la nebulosa del velo sin filtro, que se ve. ves, yo qué sé, algunas planetarias que son ridiculitas y allí se ven cositas, y galaxias que aquí son nada, una esto, y allí se le ve los brazos y se le ve estructura. Es una diferencia, como digo, para los picados como yo, merece la pena una semanita estar allí. Y disfrutamos, y compartimos, comemos juntos, nos contamos cosas, en fin, y ya después entra la rama de la amistad, ¿no? Pero que vamos a trabajar y a echar las horas allí nocturnas. Y dormir de día, sí. Este emplazamiento nuevo está en un pueblo abandonado completamente, casi derruido, estamos solos, está solo restaurada la casa rural, silencio absoluto, y no vea. Y se duerme de día de muerte. Y nos dicen que cerremos las puertas porque la fauna silvestre bajaba a alrededor de... Sí, no. Y tengo pruebas que con mi cámara tengo una manada de ciervos al lado de la casa, vamos. Y la mujer que alquila dice cerrar la puerta que entran jabalíes. O sea... Ah. Pues jabalí no es tan agradable como un ciervo, ¿eh? No, ciervo en cuanto te asoma huyen y se van. Pero jabalí no, como de boca farruco. Así que estamos en el medio, en medio de la naturaleza. ¿Tú venías conmigo cuando se nos cruzó un venado? Sí, creo que sí. ¿Del Picacho? Del Picacho. ¿Que saltó por los altos de Renault 5? Uf, qué miedo. No, te digo ya. Bueno, y... Nos quedan 9 minutos. La otra del verano, la de... Lo comentas tú, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este verano hemos estado saturaete porque todos los fines de semana hemos hecho una actividad junto con el Rancho Cortesano, el Museo de la Miel, que ha montado una especie de restaurante y demás, entonces para atraer a público... Pues le daba una serie de actividades como música en el campo, visita al museo, cuentacuentos, música mientras cenaban, cena vegetariana. Y luego a las 12 de la noche, pues allí estaban los picados de las estrellas, poniendo el ordenador y una pantalla que allí en medio del campo con unas alpacas de paja, muy pintoresco. Y después de dar una charlita de 15 minutitos. Pues con los punteros láser a apuntar al cielo y a explicar al cielo lo mejor que se podía, ¿no? Tanto es así que tuvimos que hacerlo incluso con cielo nublado. Qué mal. Llegamos allí, venga, hoy voy a dar la charla yo, que no puede no sé quién. Me voy allí con mi puntero absolutamente nublado, pero vamos, ni rastro de una sola estrella por ningún sitio. Por allí debe de estar, ¿no? Por allí debe de estar. No, dije, bueno, ¿qué traes? ¿Qué traes? Decían, ¿no traes alguna película? Bueno, pues no, solo tenemos el programa de Celestia o el programa de... tal, me dice bueno, ponemos el de Celestia que enseña así el sistema solar y tú lo vas explicando, pero yo no tenía ni idea del Celestia y digo, a ver cómo va el Celestia tal, y resulta que la mitad del programa eran asteroides, que no tengo ni idea, digo, no, mira, pon no, ahí el, ¿cuál pusimos? El estelarium, y voy explicando, y gracias a Dios empezamos con eso, o sea, improvisación todo, absoluta pero, y total. Pero es que ese día es que el pensamiento nuestro, como iba Belino y demás, el pensamiento era todo práctica, claro, o sea, nada claro. De charlitas, sino del tirón, vamos a mirar. Y me llevé el portátil porque dije, por darle un paseo. Y Guillo, y cuando estábamos terminando de cenar, dice Guillo que está anulado. Y nos vemos, pues vamos a suspender, ¿no? Pues nada, salió bien, porque la gente, que había bastantilla, empezó a preguntar, y ya no pararon de preguntar. Yo no hubo que explicar prácticamente nada más, porque fue una pregunta detrás de otra, enlazábamos, y bueno, nos dieron allí las tantas que nos tuvieron que cortar, decir, vámonos, que son las 1:30, o yo qué sé qué hora era. Sí. bien, muy... Muy entretenido, al menos distinto, uh-huh. ¿Eh? Lo que pasa que, bueno, poca gente para dar la charla quizás se hace un pelín pesadete, sobre todo para los que van. Sí, ¿eh? Claro. Los propietarios del rancho me han comentado, vamos, me queda reunirme con ellos para hablar del resultado final y lo que estamos haciendo aquí, más o menos, un balance, pero que en principio ellos también se han quedado muy contentos con nuestra labor y que quieren seguir para el año que viene seguir con nosotros, ¿verdad? Que en principio esa es la idea. Últimamente que... es que hay muchos grupos en la provincia dando cositas de astronomía, ¿eh? Bueno, eso es bueno, ¿no? Pero lo que pasa es que no son astrónomos. Mientras no mientan... No creo. O sea, lo bueno de que tiene esta afición es que la gente normalmente no miente. Si te preguntan algo que tú no sabes, tú simplemente dices, mira, pues no lo sé. Y no pasa absolutamente nada. ¿No? Hay que adelantarse. Nosotros el año que viene astronomía y después astrología. Y al final echada de cartas. Y triunfamos. ¿Tú hasta cuándo estás aquí? Esta vez no lo sé. No sé hasta... Creo que me cambian hasta de continente. No me digas. Vaya. Antártida. No. Estaría bien. Bueno, suena a Groenlandia. ¿No me pueden...? Groenlandia. Allí, que legalmente pertenece a Europa, pero Dinamarca, geográficamente depende de Canadá, ¿o no? Dinamarca. Legalmente pertenece a Europa y geográficamente es de América, así que estaría una cosa. No sabría yo exactamente qué continente estoy. Estoy. Bueno, pues como la Guayana Francesa, ¿no? Pero lo bueno que desde allí puedes votar a Eurovisión. ¿Sí? Claro. Ah, no. Te costaría un pico, eso sí, el mensajito de allí te puede costar un pico. He visto un reportaje hace poco que se descubría que había compra de votos en Eurovisión, ¿eh? Pues sería ya lo único. ¿A cuánto? Lo único que no queda corrupto en el mundo ya, porque vamos. En fin. Bueno, que nos vamos ya, ¿vale? Antes de terminar, comentar que también hicimos una salida junto con Astronomía Creativa para las Perseidas, que fue un éxito total. La verdad es que Astronomía Creativa se mueve bastante, ¿eh? Porque allí en lo que era el sitio de observación ahora, la carretera cortada, allí se juntó ciento y la madre. Porque las Perseidas trae mucha gente. Sí, eso es verdad. Y el otro día, creo que fue la semana pasada, un poquito antes, una emisora de radio, que creo que fue Canal Sur, a nivel andaluz, dice, después de la Perseida, dice, esta semana tenemos una de las más grandes lluvias de estrellas. Pongo eso, me pongo en la oreja, y digo, ¿cuál? No dijeron cuáles. Y las que tocaba eran las dracónidas, pero... A ver si estaban hablando de la copla, del programa de la copla. Por cierto, saludos para Rocío del Puerto, que nos está escuchando por Twitter. Y es que es cuando leí Rocío del Puerto, y que tiene nombre de copla, ¿verdad? De muchacha que va a salir cantando en... Pues yo le prometí a mis hijos ver las Perseidas, y estábamos en Asturias y estuvo también nublado. Yo, raro, mi verano ha sido todo de astronomía nublada. Una super especialidad. Bueno, pues nada, hasta el jueves que viene, que será mi cumpleaños. ¿19? 19 de septiembre, mi cumpleaños. Habrá que celebrarlo, ¿no? Por todo lo alto. No, ¿por qué? Yo no. ¿30 y qué? 18. 37 y... 90 y tantos meses, creo. ¿No lo vamos a celebrar? ¿Una charla de carta, algo así? Es un provocador. Bueno, chicos, que nos vamos, que la escaleta está aquí, que está letra, ¿vale? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Dios.